Hola, bienvenidos a la nueva edición del Paso de Raticos, el podcast de F1Radical.com. Hoy, antes de comenzar el programa, queremos dar las gracias por la deferencia que ha tenido al ilustrísimo y reverendísimo alcalde de la ciudad de Vigo, que ha tenido el honor hacia nosotros de dar su primera entrevista después de su arrase en las elecciones de este pasado domingo, elecciones municipales en la ciudad de Vigo. Señor Abel Caballero, muchísimas gracias. Hombre, buenas noches. No hacía falta renombrar el resultado tan grandioso que hemos tenido. Pero bueno, hemos logrado un resultado con los vigueses y como esta es una tertulia escuchada por miles y miles de vigueses, creo que es el marco idóneo para expresar mi gratitud con los votantes y anticipar una gran noticia. Pelearé por el grupo PSA y un piloto gallego con un Citroën en el Mundial de Fórmula 1. Muy bien. ¿Le pesa Feijóo? ¿Qué le pesa? Pues... ¿Y Elena Muñoz no le pesará? Elena Muñoz no tiene carne, solo en retirada. ¿Pero usted la conoce? Sí, pude verla conmigo en Pelvetra. Yo comí con un Pelvetra que tiene 10 años. Por cierto, muy sencillo, sabe que usted yo me apaño con... Pero por digo, pelearemos por un circuito, un piloto y una prueba mundialista. Pues muchas gracias, señor alcalde, por esta deferencia hacia nuestro programa. Bienvenido a Citroën, a la Fórmula 1. Y después pasamos ya a presentar a los contertulios habituales. A mi derecha, Alberto Escol. Una cosa que tengo que decir. Arriba Beni Hakimi. Tienes que escribir 100 veces antes que de cada gran premio. Debes clasificar mejor. Eso, eran eso 10 azotes cada noche. Es carajo. Yo hubiese elegido los azotes. Los azotes, oye, o sea, aquí me... Al lado de Alberto Escol, el señor Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? El maestro Quiñoneda. Buenas tardes. Aquí me le desconcentró el día de descanso en medio. Sí, descarado. Una cosa sí, así. Hostia, es una y fiesta. Al jefe del programa, gracias. Putos alemanes de mierda, hijos de puta. También os recordamos que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar esta tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, también en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Arriba, Bene! Bueno, hay que empezar hoy hablando de los entrenamientos de Montmeló, que no los dejamos el otro día pendientes para hoy. ¿O pasamos? ¿Alguien se acuerda? Pasamos. Yo no me acuerdo nada. ¿Vale? Yo tampoco. Vamos a comenzar entonces con los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco. Pasamos también. Sí, pasamos. No, son dos frases. Es decir, dos cosas. los... Primera pole de Hamilton en este circuito y... Sorprendente que solo sea la primera. Solamente puede conseguir una por Gran Premio. Tengo que decir una cosa. Mercedes ya estaba preparándole la jugada a Hamilton. Dijeron que gana la pole, negro, que te vamos a pole. Aquí tú no vas a ganar. Es una buena manera de celebrar la renovación de su contrato. Sí, señor. Y después, al respecto, también habría que decir que yo creo que les vino bien tener firmado ya el contrato. Ya, sí, porque le hubiera costado 5 kilos más, seguro. Seguro. Hostia, es decir, 5 kilos más de hostias. Pero bueno. No. Tenemos entonces en la pole a Hamilton, de chupachus. De segundo a su compañero Rosberg, después tenemos a Vettel y se coló ahí, tenemos a Ricciardo y a Kvyat. Muy bien en este caso los Red Bull, ¿no? El motor Renault bastante bien en Mónaco. Uh-huh. Así como los Williams muy mal. Puede ser el chasis, ¿verdad? Y la aerodinámica que yo estoy. Le estén... Pues Renault dice que no, que ellos dieron un paso adelante. Sí. Sí. Un paso adelante. En Canadá lo veremos. Dos pasitos atrás. Eso. Bueno, después de un los. Pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Después un de pasito los dos, para atrás. Después de los dos Red Bull, tenemos al de las 100 veces en la pizarra, Kimi. Y después tenemos también muy bien, creo yo, a Sergio Pérez. Sí. Y también un sorprendente, aunque ya no tanto, ¿no? Últimamente, Carlos Sainz. Sí, metió la gamba y se pasó de la zona de pesaje. Uh-huh. Y lo mandaron a salir desde el pit lane. Pero bueno, octavo había quedado. Sí. Dos puestos por delante de su compañero Max Verstappen, que cuidado, Hizo segundo en los libres 1, siendo la primera vez que conducía en el circuito de Mónaco, en cualquier tipo de coche. Así se empalmó lo que se empalmó y le ocurrió lo que le ocurrió. Así hizo la carrera que, vamos, que le animó, joder. No, o sea, pero estamos adaptándonos a los... Sí, luego tenemos al infausto Maldonado y a Verstappen, lo que acabamos de comentar. Y después ya, pues nada. Los Julia es fatal. Julia es fatal y punto. Fuera Bottas en Q1. Curioso que Massa quedara por delante, el imbécil de Massa. Bueno, es que Massa conoce muy bien Mónaco. Esto mal también los McLaren, bueno, 12 Button y Alonso 15, perdón, con un problema, algún problema que lo dejó tirado a mitad de, a 11 segundos del mejor tiempo. Se quedó un poco tirado. Un poquito. ¿Queréis comentar algo más de los entrenos? ¿Se decir algo? Está claro. ¿Qué tías? Hamilton, claro. Lo primero. Yo no las vi. Yo tampoco, pero siempre están ahí. Creo que esa pole merece mención y seguro que le hizo muchísima ilusión. Todo su gozo en un pozo. Fuera de eso, ya, más allá de lo que pasó el domingo, fuera de eso, yo creo que más a renombrar Sergio Pérez. Tal vez el séptimo, yo creo que. Sí, muy bien, porque Hülkenberg quedó bastante atrás. Se quedó en la Q2, sí. Tanto repetir que la carrera es el sábado, Luis se quedó con el sábado. Fuera de eso, pues eso, Raikkonen una vez más por detrás de su compañero en calificación, lo cual lo está llevando una y otra vez a. Ya no es tanto de ser el piloto número 2. Ya no es tanto de autonombrándose él mismo. No tanto detrás de su compañero como detrás de los dos Red Bull. O sea, y tiene en teoría el coche es muy superior en estos momentos a los Red Bull. Tenía que haber quedado por delante. Ahí Kimi la verdad es que mete mucho la pata. Y me encanta la posición de los Toro Rosso, me parece acojonante. ¿Dónde están los alonsistas que creyeron que Kimi iba a acabar con Vettel este año como Alonso acabó con Kimi el pasado? No se les escucha. Bueno, yo estoy aquí. Pero hablas muy bajo. Pero me río muy alto, ¿no? Hombre, de todas maneras, Alonso sigue propugnando que el año que viene tiene coche para ser campeón del mundo. No, carajo. Lo cual, quiere tener coche, quiere. Él está convencido de que lo tiene, porque es un empecinado y punto. Pero vamos, yo creo que le falta muchísimo este coche, no sé yo. Mira, pero bueno. Si mis sueños se cumplieran como los de Alonso, tío, no veas tú lo que follaría. Bueno, pues entonces dejamos los entrenamientos y nos vamos a dedicar a la divertidísima carrera que tuvo lugar el domingo. Un carrerón, las primeras 50 vueltas espectaculares. Y las 25, espectaculares. Es la hostia, ver NASCAR en Mónaco es acojonante, porque es eso, es ver NASCAR. Uno detrás de otro y otro detrás de uno. NASCAR y adelantamientos. Sí, bueno, alguno que otro hay también, sí, sobre todo porque entran los safety esos también. Yo vi varios adelantamientos detrás del safety. Y hay muchos coches pasar, incluso a safety. Sí, incluso y en Mónaco hay empujoncillos, que siempre hay sus toquecillos, pero... Bueno, todo esto hay que hablar de las primeras vueltas. Lo más destacable el toque de Alonso a Hülkenberg, que lo lanzó contra las barreras. Y ¿qué opináis de ese toque? ¿Merecía la sanción o no merecía la sanción? No, ¿y por qué sobre todo por la de luego Kimi? Ricciardo con Kimi, Ricciardo con Kimi, que también lo tocó, no lo echó, pero lo tocó, ¿sabes? A mí me pareció bastante injusto, tío, porque lo que decía de la Rosa, es Mónaco, tío, y si te van a penalizar por eso, ¿qué pasa? Nadie va a intentarlo. Yo pienso que de penalizar a alguien sería más penalizable la maniobra que le realizaron a Kimi que no la de Alonso. Bajo mi punto de vista, Kimi, dentro de lo que cabe, sí que podía tener un poquito más ganada la posición, aunque estuviera por fuera de la curva, pero bueno, yo creo que ninguna de las dos, por supuesto, es tal. Eres capaz de decir dos cosas diferentes en una sola frase. No, digo que de ser alguna, para mí, yo pienso para mí que sería más, dos, y por supuesto ninguna y de las dos. Y esta gente es resultadista y mide también las consecuencias de los accidentes. Yo creo que no es lo mismo las consecuencias que tuvo Hülkenberg que las de que todas maneras, Kimi. A ninguno de los dos le jodieron la carrera con la situación. Pero a Hülkenberg sí se la jodió Alonso, ¿sabes? Ese es el joder, para mí me parece muy exagerado. Yo creo que Alonso va por dentro, el coche se le va de atrás por eso se abre un poco. Hülkenberg traza por fuera, cierra un poco la curva. Si Hülkenberg ahí se va un poquito más abierto, pierde la posición, lógicamente, pero no pasa nada. Yo creo que es un incidente de carrera. Yo pediría las 5 posiciones en parrilla para este caso. Yo creo que no hay mucho que hablar. Alonso se le va. Bien, es cierto que con las gomas con las que estaban. Claro, estaban duras. Con las que estaba, él estaba con, con las blandas y la mayoría de la gente estaba duras. Estaba con las duras. Sí. Blandas y superblandas. Si no seamos novatos. Blandas, superblandas. Sí, está con las blandas y el resto con las superblandas. Sí, yo creo que ahí, claro, obviamente se le va un poco de atrás porque no había manera con esas ruedas, pero me parece demasiado. demasiado dura la sanción. A veces, en este caso, Alonso, yo creo que se la tiene que traer floja. A veces también se, se le fue el coche de atrás en la rascase, en la salida, que vamos, se le hizo una derrapada. Que vamos, no salió bastante bien. Y Vettel también intentó ahí tal, pero no pudo. Que Kvyat no se lo llevó puesto, de puta madre. De milagro. A Vettel se le fue un poco el coche. Por cierto, las ruedas son duras y súper duras. Sí, creo que están pensando. Yo estaba llamando por su nombre, por su composición. Efectivamente. Pero ya el jueves lo dijeron, ya los pilotos dijeron: estas ruedas, los compuestos especiales que Pirelli había preparado, súper blandos, parece que iban a cambiar, tenían que entrar por lo menos dos veces. Sí, garantizaban dos cambios. O sea, Pirelli hablaba de eso. Yo creo que esto merece mención. Mención porque es un escándalo. Lo que ha pasado es un escándalo. Por eso Javi entró dos veces. ¿Qué os creéis? Que necesites tres vueltas para hacer una vuelta rápida con los super blandos, o sea. Sí, con los super blandos. Un escándalo. Es que me quedé flipado diciendo, hostia, ya se quejaban, pero después cuando ves la clasificación, dices, hostia, luego volveremos al tema con si hablamos del grupo de trabajo para 2017, pero sí, vamos, y en un circuito respaldado y con sus chispitos. De todas formas, la gran pregunta de la carrera es: ¿quién ha sido el hijo de la gran puta? Yo. Tú no tienes, cara de alemán. Seguro que fue en inglés. Yo tenía poder de decisión, yo los llamé. ¿Tú crees que ha sido algo, una maquinación contra él? No, pero no, fue alguien que se equivocó, tío. Punto, joder, para empezar, a mí me gustaría, ¿sabes? O sea, pero ¿por qué? Llames hijo de la gran puta, es una buena persona. ¿Por qué más por el tema de la nacionalidad? Porque yo creo que ahí algo habría que decir sobre los hijos de la Gran Bretaña. Acabo de decir que seguramente fue en inglés, pero no más escuchado. O hijos de Inglaterra. De la Gran Bretaña. De la Gran Bretaña. No, me refiero a que es una decisión de dos. O sea, ahí está el equipo y está él. Él también decía que quería entrar. No, eso dijeron que era mentira. Dijo Toto Wolff que la decisión fue del equipo. No sé, tal vez me falta información, pero vamos, si fue el equipo el que le dijo que fuera para adentro, me parece un escándalo. Bueno, pero el resto es el que tiene que inventar. No creo que Luis a estas alturas pueda tener semejante osadía. Pero el rollo es... tiene la carrera ganada. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué, tío? Porque Luis lo dijo, o sea, si el equipo le manda, es que quedaban 11 vueltas, sale el safety car, que va a tardar 3 vueltas mínimo, o 4 en repararlo, tío. ¿Qué te queda? Es Mónaco, tío, no te van a adelantar, tío, ¿por qué? Sí, pero aparte... Fue súper comedido con las declaraciones Hamilton, salir del coche a cámara lenta. El golpe al número 3, eso fue lo mejor del Gran Premio. El golpe al número 3. Y si os dais cuenta. Y el comentario de Lobato. Fallaron los frenos. Durante un buen tiempo, dándole una pensada. Ya venía muy despacito pensando qué hago. De hecho. Si lo viste, tuvo que ir el de la FIA a buscarlo porque no quería ni hablar, ¿eh? O sea, ni podio ni hostias, o sea, marchaba. Yo, desde luego, la cara que tenía, espero que esto le sea un acicate y que no convierta de nuevo a Hamilton en... Yo, vamos a ver, hay porque es un poco trapalleiro. Un ejemplo pasado que fue en el 2008, cuando le quitaron la victoria en Spice y se la regalaron al imbécil de Massa. Digo lo de imbécil por lo que dijo de Verstappen y... Sí, eso ya no solo por eso, lo dices. Por todo solo lo demás de toda la historia de él, pero hoy precisamente por eso. ¿Qué estaba diciendo? Que en el 2008. En el 2008 le quitaron la victoria en Spa y al final se llevó el Mundial y espero que esto sea el mismo resultado a final de año. No, yo creo que lo gana Alonso. Pero el golpe psicológico es bastante fuerte, tío. A ver cómo se recupera en Canadá. Yo creo que para el Mundial en todo caso es bueno. Él va a salir más picado todavía. Y vamos, estamos en el primer tercio del mundial, o sea que tranquilidad y está por delante. Sí, no. Letra. Y de todas Rosberg no puede esperar nada. Muy bien. O sea, no, vamos a ver, digo que no puede esperar que haya cambios en quién es el líder del mundial. No, pero es eso, es que se caliente no en Canadá. No por los puntos que lo separen. Que salga demasiado caliente en Canadá, aunque Hamilton ya no es el de antes y ayer lo demostró. A pesar de. Claramente. Su calma, su lentitud. Su forma de andar, que parece que estaba en la luna el tío. Sí, es que lo que le podía pasar por la cabeza. Hostia, es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, lo que han hecho. Bueno, de todas maneras también, jugándose un gran premio, o sea, lo de la línea de safety, esa de salida, tendrían que tener una cámara o alguna cosa. Se vio claramente que Kimi iba por delante. Kimi. Vettel. Digo Kimi. Vettel. Kimi siempre va por detrás. Sí, Kimi siempre va por detrás. Pases que al ver los rojos siempre te... No, pero vamos, de todas maneras. Se vio claramente. Una toma desde atrás se vio claramente. El récord de circuito en zona de boxes debe tener más, vamos, si lo hubieran medido seguro que... Hay una cuestión que... Vettel tuvo que el ajustar problema, mogollón Vettel, Vettel demostró ahí que tiene ya un... Sí, este, porque pegó un acelerón cuando... Es un tetracampeón, claro, porque lo vio venir, vio la jugada, lo vio salir y se, de hecho se ve que da un pequeño acelerón lo suficiente para sacarle una rueda. Hombre, sí. El tema es que Hamilton perdió la carrera en la lenta parada que hicieron en boxes también. Sí. Es a lo que te arriesgas cuando entras en boxes gratuitamente. Sin sentido. Yo creo que, aunque le hubiera salido en la parada, hubiera salido de, por delante de Vettel. No, no, creo no que y de Rosberg. ¿Tú sí, crees? Sí, sí. Sí. Ver, no lo sé. ¿Qué perdió? Factor posición. Estamos en Mónaco. No hay de qué hablar. O sea, esa parada nunca debió existir. No, yo es que no la entendí. No, claro que no. Nadie. Yo no, creo no. que para hablar de sí. Porque tú entras en boxes y nunca sabes lo que puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Y con unas ruedas de granito. Porque si dudaras de las ruedas, ¿sabes? Pero me parece. Un error muy grave. Una chorrada. Sí, grave. algo realmente que no tiene sentido. De hecho, creo que la cara de Hamilton es el reflejo de la cara de todos los televidentes. Porque creo que todos cuando vimos salir... Porque entrar no se le vio entrar, creo. Se le vio salir. ¿Por qué no lo viste entrar? Yo estaba fumando. Yo estaba medio moco en aquel momento. Estaba aprovechando el safety para que... Se fue una publicidad justo cuando se veía que Verstappen... Si iba a tirar o si iba a tirar, donde fuera, en la siguiente curva, y publicidad. Por cierto, no hablemos del accidente. No de ves a Hamilton entrar, no de repente consigues leer unas mini letras y pones Rosberg primero. Sí. Dices, ¿qué cojones está pasando? Sí, luego se ve a Hamilton emparejado con. Todo con, esto con lo Vettel. Tuvimos que intuir. Sí, mira, diciendo, ¿qué coño es esto? Tenéis que ver la carrera por internet a la 3 media. Porque es eso, cuando se va a la publicidad. Siguen con, claro, la cámara onboard, después. Con la cámara onboard de Verstappen. Y es la hostia. O sea, es que se ve el coche de Grosjean frenar. Y hostia, el pavo. Gira un poco el volante, pero. La pero, hostia es tremenda. Qué hostia. Y se podía haber matado. Qué barbaridad. Sí, sí, no. Le faltó un plis para volar. Ya no solo volar, la hostia contra las barreras de frente, cuidado. Yo pensé que, iban en silla de ruedas. La seguridad en ese sentido es increíble. Lo que, porque era una hostia. Lo comentó total, Pedro. Necesidad. Se aparece la cabeza. Lo comentó Pedro. En la toma que está encima de la toma de aire del coche, en la imagen. La cabeza parece que vaya, que parece que remache contra... ¡Remache! ¡Hostia, remache! Lo que pasa es que... Yo solo creo una cosa, que hay que dedicarle la carrera a Verstappen. A Verstappen, Fue el gran animador de la carrera, por delante, por detrás y por todos lados. Verstappen tuvo mala suerte porque estuvo medio minuto parado en boxes por un problema y tuvo que remontar. Y la remontada que se hizo fue épica. ¡Qué cojones! ¿Cómo adelantó a Bottas aprovechando el rebufo de Vettel? ¿Cómo adelantó antes a Sainz? Que dicen estos que si Sainz la dejó pasar... Habría que verlo, pero el tío fue una. Sí, yo creo que sí lo dejo. ¿Cómo llegó a Grosjean? ¿A qué velocidad? ¿Y cómo se hostió? O sea, vamos. Un espectáculo. Descarado. Qué calidad, Dios. La hostia es preciosa. Yo me imagino al padre. Sí, precioso. Y por encima, además, es que no le jode la carrera a Grosjean. Bueno, le hace perder un punto, pero coño, Grosjean sigue corriendo. Es que es de calidad. Es un talento a domar. Es evidente que oye todavía. Es un talento a domar. Su primera carrera de Mónaco, repito. Fue el gran animador, sin duda. Está claro que fue bastante optimista. Sí, hombre. Sí. Hombre, se le veía, ¿eh? Ahí ahora es optimista, no te comes pero, nada, tío. Sí, pero estaba muy lejos. Hombre, yo creo que para, se... Para tirarse ahí. Yo creo que medio se intuía que no iba a terminar la carrera. Se le veía muy enchufado. Grosjean con un coche muy, muy inferior en cuanto a gomas. Y el muy enchufado es... Vamos. Claro, no, nos esperábamos semejante... desenlace. Raro sería un fin de semana en Mónaco sin safety, ¿no? Es bonito ver a los comisarios de la grada. Yo pensé que no iba a haber safety, y digo yo, joder, pues mira, algo que decir de la carrera. Safety virtual, lo sacaron durante un rato, pero no voy a sacar un safety. ¿Y alguien vio las telemetrías de Grosjean, donde soltó...? Yo vi en el 86 un accidente ahí, y hostia, un coche que salió volando y... A ver, cuidado. Es que sí, era para haber volado. Sí, porque la verdad es que le golpeó la rueda trasera con su rueda delantera y lo lógico es que hubiera salido volando. Me faltó un pelo. Sí, es cierto que Grosjean hace un pequeño movimiento hacia el interior. Hace interior o exterior, no. En el último momento se frenaba. Y él mueve un rato a la derecha. Pero bueno, en todo caso estaba muy lejos, joder. Estaba excesivamente lejos. La pregunta es, ¿habría dado la curva? Si realmente consigue esquivar a Grosjean, ¿habría dado la curva? Seguramente sí, y hubiese mantenido la posición. Es un error de juventud el que aprenderá más de lo que... Tiene muy buenas manos ese tío, tiene muy buenas manos. Tienen dos pilotos muy buenos, Toro Rosso tiene dos pilotos muy buenos, cada uno de su manera, pero a mí también... Ni me jode hablar del españolito así, porque siempre parece que tal, pero... A mí Sainz me está pareciendo un piloto... Oye, Sainz con toda la penalización, tío, me puntual. Una final, remontada, o sea, guapísima, hostia, joder. O sea, yo creo que hizo una muy buena clasificación y una muy buena carrera. Te animan desde los entrenamientos, estás pendiente de cómo le va a la parejita, ¿sabes? Quieres ver esa lucha, están dando salsa. Está claro que ese punto le tiene que saber a Gloria, saliendo de donde salió, está claro que... ¿Terminarán siendo un Senna Pros? No creo. Porque no van a luchar por el Mundial. Que salten los dentro de unos años. Y qué adelantamientos a Mary y a Stevens nos dejó, Carlitos. Bueno, qué calidad. Se pasaban de frenada siempre en la salida, en la frenada y de la piscina. Esas chicanes derechas que se marcaban. Vamos. Yo creo que la forma más inteligente de desaparecer del mapa. lo empleaba Pedro. Lo decía Pedro que él también lo hacía, pero que él se lo decía luego Bernie. Mira, que eso de que... Charlie. ¿Fue Bernie o Charlie? No sé quién. Charlie. No me acuerdo quién se lo había dicho. Y dijo es que utilizaba para refrigerar los frenos. En fin. Es una pajita. En fin. Bueno, la cuestión es que con todo este guirigay, Vettel consiguió el segundo puesto, mientras que Raikkonen solo pudo ser sexto. Lo adelantaron los dos Red Bull al final. Raikkonen en carrera, que según Lobato es su fuerte, flojea. Bueno, fue por el incidente también. ¿Qué incidente? El incidente que tú. No hubiera terminado por delante, pero se le colaron y le dieron un toquecito, cosa que él dejó bien claro por la radio del equipo. Esto es Fórmula 1, tío, que es lo que hay. Esto es NASCAR. De verdad, ese toquecito se lo tenía que haber dado Hamilton a Vettel. Claro. Hostia, ya estaba. Ya arreglábamos, tío. También. Ya estaba, sí, no, tampoco montó ningún dios. ¿No? Este chico va un poco agresivo, ¿eh? No, Hamilton muy comedido, porque se lo dijo incluso Kimi. Y me refiero a que lo que comentabas tú ahora del toquecito de Hamilton, que también es eso, que sí que ha cambiado mucho este chaval, porque las conversaciones por radio lo dijo en un tono muy tranquilo, de que mira, me es imposible pasar. Sí. Y no me digáis nada más. Sí. No me habléis. Pero eso lo dice siempre en las curvas. En las curvas no. Aquí fue simplemente no me habléis. El tono de Hamilton fue muy tranquilo, pero el de Kimi no, dijo... puto este, no sé qué, que dijo que son un pitido en pi. Sí, no, ya. Muy de Kimi, por supuesto. Muy anglosajón esto de poner pitidos en vez de los tacos, tío. Fue el pollo del siglo, vamos, no... No fue para tanto, pero bueno. Kimi se está convirtiendo en un quejica, tío, como el imbécil de Massa. Kimi entró muy abierto en esa curva, y Ricciardo vio el hueco con mejores gomas y a tomar por culo. Sabemos que no perdió el tiempo para criticar a Verstappen y su superlicencia. Sí. Por eso estamos aquí hablando del imbécil de Massa. Y más que un imbécil. Que ya le vale. ¿Y qué opináis de esos futuribles coches campeones del mundo? ¿Cuáles? ¿Los manos? Los McLaren. No hay nada que decir. Bueno, han puntuado, joder. Hostia, por y no, fin. Y no es Alonso. Coño. Y no Alonso. Sino Baton. Y no Alonso. Un usurpador, Baton. Sí, no. Ya imagino que habrá un contubernio contra Baton tremendo. Pero bueno, quería decir de Massa todo esto, que lo que le jode a Massa es que le han quitado el nombre de su curva. Que esa ya tenía su nombre y ahora pues el Verstappen se la ha rebautizado. Creo que ahora van a poner la de Brasil, es la S de Massa. Porque las dos de Massa fueron terribles. Pero vamos, este chaval le ha superado. Las de Massa sí fueron... Fueron bonitas. Sí. En el mismo sitio. Este no ha conseguido hacerlo dos veces en el mismo año. Massa fue dos veces en el año. Sí, fue en carrera. Fue en carrera, en entrenos y en carrera. No, fue había sido. Sí, fue sí, en carrera. Fue uno se dio en entrenos y la siguiente se la dio en carrera. Bueno, no testemos nuestras neuronas. Creo que sí. Que vamos estamos poniendo más, menos. Yo creo que no sé por ahí. Cuando vamos a la hemeroteca, nos da. Al final no corrió. Massa no existe. De todas maneras, McLaren penoso, ¿eh? O sea, penoso. Yo... Bueno, llevan mejorando. Han puntuado. Creo que hay que verlo de esta manera, exactamente. Han hecho por sus primeros puntos y podían haber hecho doble de puntos, pero seguro. En Canadá dicen que va a estar delante. Están aún en pretemporada y estarán en pretemporada hasta el final de año, hasta Abu Dhabi. Yo lo que no entiendo es, o sea, ¿por qué está diciendo este Lobato la cosa de que tienen que meter los toques y tal, evoluciones, que ya saben qué piezas son, ya saben qué tal? Y escuchas a Arai, que dice que todavía no tiene muy claro qué piezas son las que realmente es que quieren mejorar. Arai no tiene ni puta idea, que sabes Lobato. Vamos a ver. Hostia, no sabía eso. Claro, joder. Entonces, perdón. Lobato y... Perdón. Asesorado por... Perdón. De la Morena. Perdón. Que le venga muy bien. Mientras no tenga las cosas claras, no creo que le venga muy bien a McLaren tocar el motor. ¿Verdad? O sea, hasta que no consiga... Que tienen todavía margen de mejora sin tocar nada, yo creo que claro, mucho. Hasta que realmente no consigan algo de fiabilidad con lo que tienen ahora, tío. O sea, lo que vayan a mejorar sea para meter fiabilidad y entonces pierda algo el motor, seguro. Yo creo que el problema que tienen ahora mismo, más allá de otros, es que no tienen la manera de echar a andar los caballos en... Alonso ayer se quejaba hasta transmitirlos al suelo. De transmitirlos al suelo, sobre todo en baja velocidad. Alonso ayer se quejaba hasta de problemas ahí. Uh-huh. Yo creo que eso es software, claramente. Sí, el sonido lo dijo Pedro. La forma de entrega del motor. Sí. Yo no sé si Alonso sabe la historia de Honda en Fórmula 1, supongo que no. Aray la sabe, yo creo que Aray está esperando que se repita lo del año 85 y el 86. O sea, el 85 se tomaron prácticamente toda la temporada para poner a punto el motor, ganar las dos últimas carreras, y en el 86 empezaron fortísimos y eran el equipo ganador, hasta que la cagaron a Adelaida. Pero bueno, pero era el coche más rápido con muchísima diferencia. Pero ellos no la cagaron. No, la cagaron Williams, sí. O Goodyear. Más bien, eso fue un reventón espectacular. Tío. No, pero el reventón fue por... Alemania, bueno, joder, en la puta recta de Adelaida. Sí, fue un día que dijeron, tires ok. Tires ok. Tires ok. Hostia, tío. Yo me acuerdo de cuando termina la frenada yendo una última vuelta a la rueda. La rueda no, aquella masa. Aquella masa de goma te rota. Tires ok. Tómate. Bueno, siguiendo con la carrera, Pérez... Empezó séptimo, acabó séptimo. Una carrera gris, pero bueno, se la curró en calificación, se mantuvo no, ahí. No, los Force India bien, joder. Sí, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, para pero no son es, ellos. No es una carrera gris, joder. O sea, por delante no rompió nadie, todos fueron tal, y son equipos muy superiores. Es un Force India, tío, que van como el culo toda la temporada. Pero no sí. Se la ha visto, igual que hostia. A Hulkenberg, que después del accidente de Alonso tuvo que entrar a boxes y con una parada más acabó décimo primero, tampoco lo hizo mal. A mí lo que me hizo gracia a Pérez el mensaje que le mandaron, que siguiera, que tenía muy buen ritmo y tal, que tenía ya muy cerca los Red Bull, y los Red Bull se lo estaban escapando. A pasos agigantados. Esto es la forma de ver el vaso medio lleno o vacío. Entonces tú lo animas. Es que yo soy el ingeniero y le digo, mira, quédate donde estás, chavalino, que estás muy bien. Puntitos, o sea, por Cintia le vienen. Le vienen de la hostia, de la hostia. Y es una carrera que tienen que aprovechar, sí, claramente. Sí. Bueno, y detrás de Pérez, Button, en octava posición, lo que decíamos antes. ¿Ha puntuado él? No, llegó octavo, pero los puntos se los dieron a Alonso. Ya, me imagino. Porque no. Alonso es el encargado del primero de España y el séptimo del mundo. Ha sido el que se ha desarrollado. Alonso están pensando en darle los puntos de Button y los de Ferrari, porque él ha desarrollado los dos coches. Entonces sí. Se merece algo. ¿No? ¿Y no hizo algo con Mercedes también? Contubernio. Lo intentó, yo pero creo no que está en el contubernio germano, británico, español. Lo intentó, pero no lo dejaron. Después noveno Nasser. Buena posición también del Sauber. Pues saliendo sí. Muy mal, que salía, decimos esto, muy bien Nasser, muy bien, la verdad, con el Sauber. Está, la verdad es que está haciendo una buena temporada, los dos Sauber, ¿eh? Una carrera uno, otros otro, pero la verdad es que está muy bien. La verdad es que el motor Ferrari va de cojones. Se les empieza a ver algo. Por cierto, Verstappen ha metido una penalización de 5 puestos para Canadá. Se lo merece. Menos mal que es Canadá, se agradece porque... La puede liar otra vez. Se la merece. Se agradece porque cuanto más atrás salga, más va a tener que arreglar. Claro, claro. La única sanción del fin de semana que es justa. Sí, porque hay que frenarle un poco. Hay que parar los pies, sí, claro. Sí, o sea, eso no se puede hacer. Le han quitado 2 puntos de carnet también, creo. De todas maneras, se agradece. Hostia. Y 300 pavos de multa. Pronto pago 150. Sí, efectivamente. Es un toro roso. Y en Canadá no se va a comer nada. Cosa inductiva. Se va a agradecer. Uh-huh. Ya veremos. Y bueno, para finalizar los Williams, fatal. Bottas consiguió quedar por delante de Massa, el imbécil. Lamentable Williams. Impresionante. ¿Massa con quién se tocó? Porque tuvo que cambiar con todos. No, pero se tocó con alguien, tuvo alguna con su puta ahí, madre. Con la puta madre del alemán que decidió que Hamilton entrara en boxes. ¿Cómo se llamaba? Felipiña. No fue cuando tocó el alerón Verstappen o algo así, en la movida de la salida, cuando jodió el emplay. No, eso tocó por detrás, le tocó por detrás a Maldonado, yo creo, que le jodió la carrera a Maldonado. Verstappen en el... ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es que es verdad que ya no se fregado de que sí, no, no, pero fue abandonado. ¿Qué fue abandonado? El objetivo eran los Lotus este fin de semana, claro. Sí, este fin de semana iba por los Lotus, es verdad. Lo que os duele realmente es que Massa haya quedado por delante del orgullo nacional. De Mérida. De Mérida, hombre, por poco. Eso sí, por poco. Hay que decir que América sí dobla a su compañera de equipo. Sí. Pero vamos. No, a su compañera no, a su compañero. El que es compañera es él. No te pierdas, José. El otro es un tío bien plantado. A ver, le dio pa'l pelo. Está claro que le dio pa'l pelo. Como dijo Mary, ha sido súper emocionante. De hecho, sí es más tío Carmen Jordá. A Carlos le dijo, yo al pesaje iría encantado. Bueno, de todas maneras, y hablando de los Maynard, van... Qué bien le queda ese pelo. De mal... en mucho peor. Sí, o sea, sí. Si decíamos en las primeras carreras que, bueno, que solamente los habían doblado una vez, que todo tal, hostias. Aquí los habían pasado la vuelta... Sí, en la 18. En la 18. En la 18 y 19 ya los habían doblado. Ya los habían doblado. Ya los habían doblado. Pero eso es, o sea, por la infraestructura de Mónaco. De Mónaco. Es un circuito especial. Ah, es una infraestructura. Sí. Y ellos... Es que no me sale la palabra. Por si es infraestructura, entonces ya, ellos no, ya no tengo un nada emporio, que decir. Un emporio. Y ellos no pueden hacer el circuito. Es que ¿cómo se puede conducir así? Que vayan del revés ya, en serio. O sea, mirando para el frente, por lo menos. Aún así llegarían antes a meta Hamilton, te lo aseguro. Que saliendo ellos al revés. Dando 70 vueltas, me refiero. ¿Yendo marcha atrás le pueden meter 8 marchas? No, o sea, yo digo... Mano no tiene 8 marchas. No pueden hacer a fondo este circuito. Las tiene, pero la séptima y la octava hay un hueco ahí. Que está vacío. Indefinido. Está sin usar. A partir de la sexta, ¡buf! Entran en terreno desconocido. Bueno. ¿Cómo bueno? Que de todas maneras, el Mundial... La carrera era una puta mierda, vamos, porque fue una puta mierda hasta que faltaban 25 vueltas. El Mundial que lo comenté otro. Vamos a ver. Sí. La Virgen... ¿Alguien es capaz de leer cómo va el Mundial? La Virgen bendita. Hostia, yo es que ni poniendo los dos ojos en la misma cuenca, ¿eh? La Virgen bendita, chaval. Esto ni... Hostia... De todas maneras, esto también sirve para que nuestros queridos oyentes sepan la profesionalidad de los Mendas que hacen este programa, que no saben ni cuántos puntos tiene. Está a 10 puntos. Sí, eso lo sabía. ¿Alguien sabe a cuánto está? ¿Alguien es capaz de leerlo? Vamos a ver. Hostia. La Virgen. Esto es culpa de la FIA, tío. Sí, la FIA, sí. Que manda estos cuadros de mierda, tío, que no se ven. Yo los cojo a tamaño. Hay uno que tiene ciento y pico, otro tiene ciento y pico, otro tiene menos de 100, otro tiene menos de 100. Otro y así tiene... consecutivamente. Sí. Así. Bueno, pues así dejemos. De memoria, ¿no? De memoria. Hay uno que parece que tiene 90 y pico. Eso es Betty. Eso es Betty. Eso es Betty. A ver, yo voy a ver si soy capaz de leer cómo están los... Es que además con la risa, tío, me lloran los ojos, Rosberg, tío. Vettel, Raikkonen, Bottas, Massa. Ricardo, Massa. Sí, Massa. Ricardo, sí, sexto está, sí. Kvyat, Nasser. Nasser, sí, señor. Y Grosjean. Eso que lo dices por los colores de los equipos. ¿Pero dónde está Alonso, tío? ¿Dónde están los campeones del mundo? Baton. Os puedo decir que son... 126. Hamilton, 126. 100, Rosberg, 116. 98. Vettel, danos tu opinión, ayuda. No, sí, toqué el botón que no. El iPad, Quiño, no, tienes que... Fíjate llorar, tengo que ser sensible, graduado. Tienes que... En, bueno, ¿qué nos importa? Si no, si todos sabéis cómo... Vettel, 98. Y Kimi Räikkönen, 60. ¿Cuántos hostia, tiene Massa? Pues sí, ¿cuántos tiene Massa? Te digo ya, 17 yo creo que era. Massa te ha de no, tener... No, es el siguiente. Massa 35. Tiene 39. Claro, yo y Bottas... Sí. ¿Dónde los ha conseguido? Bottas 42 puntos. 42, sí. En las primeras luego tenemos los dos Red Bull, que tenemos a Ricciardo con 35 y a Kvyat con 17. 17, sí, sí. Joder. El primer 16, Sauber, que nos encontramos al brasileño Felipe Nasr. 16 puntos. ¿Y Alonso? ¿Cuántos tiene Alonso? Y el último con puntos encontramos a... Alonso, ¿cuántos tiene? Con 16. Me hace pero aquí... Estás mal esa clasificación. Aquí falta gente, tío. Falta mucha gente. Falta Alonso. Sí, claro, Alonso con cero. Alonso. Claro, joder, pero no sale ahí. Pero falta Carlos Sainz, falta Verstappen. Sí. Bueno, pues entonces pasamos. Alonso va empatado con Meri. A ver si ahora no está el último, joder. Pues pasamos entonces a comentar la actualidad, que sí, hay muchas cosas que decir. Marussia tiene cero. Pues esto también. Tiene dos que se los vienen del año pasado. ¿Y el Mundial de Marcas lo tienes en el iPad o pasamos de él? Sí, te lo digo yo, ¿eh? Mercedes, Ferrari, sí. Williams, Red Bull, Sauber, Force India, Mercedes, Lotus, Toro Rosso, 242. Ferrari, McLaren, 158. Hostia, ganaron el Mundial. A ver si tenéis cojones Williams, de ver cuántos puntos 81, tiene McLaren. Tiene 4. Red Bull, 52. Sauber, 21. Force India, 17. Eso es hacer trampas. Lotus, 16. Toro Rosso, 15. McLaren, 4. Hostia, qué vista tengo, tío. Sí. Al final aún no estoy presbícico de eso. Te voy a decir una cosa, tío. Yo tenía una vista hace 2 años de puta madre, pero de 2 años a esta parte degenerado. Pero tú estás mayor. De puta madre. Tú eres un puto viejo de mierda. Dame a mí. Ya, no sé. Pues entonces vamos a pasar a comentar la actualidad. La actualidad que viene marcada por la nueva normativa del 2017. Bueno, primero hablar de la renovación de Hamilton con Mercedes y que eso. La renovación de Hamilton con Mercedes le ha jodido el domingo. Lo que le importa. Sí, eso. Para celebrarlo le joden el domingo, ¿de qué? Pero si Hamilton estaba muy contento, tío, por renovar, joder, no le jodieron nada. El tercer puesto, sobre todo. Claro, tío. Yo iba a decir que se han ahorrado 5 kilos por lo menos. Por tenerlo firmado ya. De oro, 5 kilos de oro. Y bueno, la normativa nueva que se propone para el 2007. ¿7? La vuelta 17. Es que no sé ni en qué año vivo. La vuelta de los repostajes. Repostajes también vuelven. Van a hacer más vamos o menos. Vamos a viajar, porque... En tiempo. Me cago en la puta mosca. Los neumáticos traseros más anchos. Bien. Más aerodinámica. No. Más revoluciones. Bien. Menos peso. Sí. Bien. Posibilidad de que cada equipo elija el tipo de compuestos dentro de seguramente una gama de 6 compuestos. ¡Qué Cristo! Ahora mismo ya. ¡Qué Cristo! Hay el ultra blando que le van a llamar gominola o gelatina. El blando. Estrachatel. El medio, duro, súper duro. Y durísimo. Extra duro. Y como diría, y como diría Roberto, durísimo. Y el Roberto durísimo. Diría ultra fino sensación. Y se habla de la posibilidad de que vuelvan los coches cliente, que este es un punto bastante este polémico. Este es el punto sí, polémico. Muy polémico. Sí, señor. Yo no tengo nada que decir. Algo de vosotros. A raíz de eso yo tengo que decir que son coches y clientes de alguien. Sí. Yo creo que entonces creo que aquí el problema más grave entre todas estas propuestas es el de más aerodinámica. No lo tengo nada claro. No, el tema de los coches clientes. Según estos cerebritos que fueron los mismos que seguramente hicieron la normativa del 2009 cuando aparecieron aquellas cosechadoras que vamos. Menudo alerones. Necesita más aerodinámica para poder ir más pegados al coche delante de las curvas y tener más posibilidad de adelantar. Pero eso se contradice con lo que suele pasar al final, que es claro, todo lo contrario. Aerodinámica que no me puedo pegar en las curvas. Claro, efectivamente. Vías es aire sucio hacia atrás. O sea, que difícilmente nadie se va a poder aprovechar de eso, que tengas más aerodinámica. A menos de que algún listo haga un coche precisamente con esa aerodinámica para pegar más adelante. Lo que se busca es bajar los tiempos por vuelta entre 5 y 6 segundos. Tío. De ahí la forma que dicen. Más que darle más potencia al motor, es rebajar el peso. Sí, y siempre con la restricción de mayor materiales. Agarre, materiales mayor agarre en curva. Y volver a los pilotos anoréxicos. Sí. No, eso, según ellos, tiene que hacerse de tal forma que el peso del piloto no influya. No dicen cómo, pero bien, lo dejan claro. Ya está. Para yo sé a quién esa normativa yo sé a quién le encanta. A Tamara, vamos. Creo que se nos está yendo la olla. Si tú vuelves a cargas aerodinámicas del año 2003 o 2004 o 2002, estás hablando de una burrada de carga aerodinámica. Yo creo que ahí no había espectáculo en las carreras y creo que lo que se busca no se podían acercar. Ahora no cuentan con el efecto. Claro, quieren contar con el efecto del DRS, ¿sabes? Que, bueno, es. Los coches de cuchilla, llenos pero de... Pero el DRS, si tú en la, pero si tú en la curva anterior no te puedes acercar al coche, ¿qué cojones no te sirve, importa no, el tema del DRS? Claro, no hay nada que hacer. Sí. El tema de los coches cliente es que yo lo que veo es que al final va a haber... Bueno, lo que decía Glaston ya era extremo. Va o sea, a acabar con Williams. Que todos, o sea, que hubiera solamente un coche, o sea, un chasis, un tanto, o sea, todo igual para todos. O sea, es una cosa... Mira, que es una barra basada en la Fórmula 1. A Ecclestone hay que llamar a algún amigo de Lisis. Chasis Chevrolet. A ver si nos va a estar escuchando alguien. Yo creo que el tema de los coches cliente, hombre, que hay que abaratar costes. Eso Eso es lo que está lógico, porque los, hay muchos equipos que están... con todos los equipos. Williams... Claro. Lo que más me preocupa es... ¿Me dejas terminar? Porque parece que es el único que va a sobrevivir. O sea, hay que abaratar costes, eso está claro. Pero lo de los coches clientes, desde luego, para mí no es la solución. O sea, el tema de que haya escuderías y que cada una se haga su coche, adapten el motor a su coche y todo ese tema, y tengan soluciones, ellos tengan sus propios ingenieros, esa es la gracia de la Fórmula 1, porque muchas escuderías, de no ser nada, de repente, hostia... Pues a ver, aquí es pueden ganar tema... carreras, esos pueden estar ahí. No, esos tiempos han pasado. Los tiempos de Jordan de presentarse con el B191 y... Tú si abaratas, vamos a ver, si obligas a abaratar de costes. No, el tema es cómo. Es que es lo de siempre, es lo que se está hablando. O sea, cómo se abarata... Perdona. Sí, acaba. O sea, cómo abaratas esos costes. O sea, ¿dónde puedes recortar? ¿Dónde puedes hacer cosas para, digamos, no permitir que los grandes tengan o manejen tanto presupuesto tan salvaje? Digo yo, ¿cómo? Cogiendo CVC el dinero que se está robando de la Fórmula 1 y repartiéndolo mejor. O sea, no puede ser. El otro día salieron los datos de lo que lleva cada escudería. Sí, y no es increíble lo de Ferrari. Ferrari y Red Bull, ¿sabes? No sí, le puedes dar. Y buscando quítale y dásela. Y Red Bull ya no es tanto. O sea, pero lo de Ferrari es exagerado. Pues el que más quítale pasta y dáselas a los pequeños. Sí, no. Cercanos, no sé cómo decir. Que no, que no, eso no tiene nada que ver. Que eso no tiene nada que ver. Mucha pasta para los equipos. Pues hacemos que no sé si para el año que viene, el circuito de Azerbaiyán, urbano, por supuesto, está ganando entero. Sí, creo que tiene un contrato claro. Seguro. Pero para mí ese tema es pecata minuta, tío. O sea, el tema de los desplazamientos, al final eso es pecata. Si donde se gasta, donde está, es en el desarrollo del coche, tío. Es que la vuelta a los orígenes es precisamente siempre lo más económico. Te digo una cosa. Perdón, recortar de cosas que son las que menos importan. Claro, ahí está. Esa es la que me jode. El tema es que... Lo que estoy oyendo se va por ahí. Hablamos de abaratar costes y si vuelven los reportajes... Repostajes. Los equipos tienen que comprar máquinas de repostar, joder. Para la puta palabra. Y tienen que llevarla a cada circuito. Pero bueno, eso es una manguerita con un cacharro que la tienen cualquier... que pagar ellos con todo lo que eso cuesta. Se habla de aerodinámica, eso es aumento de costes. Se habla de cambio de las llantas, del cambio de la anchura de los neumáticos. Eso es aumento de costes. Todo. Bueno, suena, todo, en todo. Pecata minuta, con los cojones. Yo creo cojones. Que hay que centrarse un poco en, lo, en la parte, por ejemplo, ¿qué está pasando con estos motores? Porque un motor V8 costaba 5 billones y porque ahora un equipo tiene que gastarse 10. Y no quieren, pues, no quieren volver a la tecnología antigua. ¿Hasta qué punto estamos yendo por el camino correcto? Cuando en teoría los motores no podían pasar de un precio. Y han pasado, lo han rebasado. Y a costa de eso, pues solamente 4 motores y la gente no quiere salir. Y la gente, pues obviamente, que va a un circuito quiere ver a los coches competir, dando vueltas. Y la gente, pues yo creo que no vamos por el buen camino con este tema de ahorro de costes con... salir con 100 kilos de gasolina, pero es que se avanza siempre carrera de coches. Avanza siempre hacia donde se crean los intereses, entonces en realidad no se busca el interés de la competición, se busca hacia dónde puede generar el negocio la Fórmula 1, y están abriendo campos, están abriendo mercados, en el fondo no están centrándose en la competición, y ese es el gran... Se le importa un carajo, si a CVC le importa un carajo, lo que quiere es hacer la mayor cantidad de dinero posible en el menor espacio de tiempo y largarse. Sí, pero es un tema que se retroalimenta, y la Fórmula 1 está perdiendo adeptos en vez de ganarlos, sí, porque con lo cual hay menos dinero a repartir, y es una pescadilla que se muerde la cola. Y mira que la idea es muy buena, o sea, lo de los motores híbridos y todo ese tema, pero la verdad es que tal y como lo están desarrollando, es súper complejo. La tecnología, sabes, es súper complejo. O sea, y entonces al final los motores son muy caros, entonces que hay que controlar eso. Eso lo están vendiendo bien, lo están boicoteando, que es lo está boicoteadísimo, claro, o sea, todo eso después puede revertir en coches de carro, pero desde luego todo está escondidísimo y no, creo que es lo peor, no va a haber una transferencia de tecnología probablemente a corto plazo a coches de carro. Sí, la va a haber, ya la está yo bien. Yo creo que son demasiado complejos. Ya la está bien. Yo creo que todavía son muy complejos, José, como para meterlo en una cadena de montaje. Son complejos a nivel de competición, pero yo creo que en este caso incluso el mercado va todavía que la Fórmula 1 sea... sumado a un tipo de mercado, o sea, que ya había un mercado, digamos, de este tipo. Ferrari de tiene motores. Un coche híbrido. Pero claro, me estás hablando de Ferrari. Hostia, tío, ¿qué quieres? Que llegue al Opel Corsa, tío. Eso llegará dentro de 20 o 30 años, tío. No puede llegar. Sí, es que llega. Sí, hombre, pero es un coches híbridos desde hace mucho tiempo, pero esta tecnología en concreto todavía no está llegando a los coches de calle. Llegará, tranquilos que llegará. Yo no veo clara la transferencia. La cuestión es la siguiente: el fin de la Fórmula 1 ha comenzado con dos factores. El primero, que se ha dado esta semana, que es el cierre de la página f1radical.com. Correcto. Eso ya da una idea de cómo está lo del asunto. Y luego, no cierre completo, pero. Y luego que Alonso está cerca de su retirada y cuando Alonso se retire, la Fórmula 1 se acabó, evidentemente. Hay que disfrutar de esos momentos. Acabas de decir dos cosas que son claves, tío. Yo después de eso ya no te lo voy a decir. Sí, pero bueno, ahí ahorraremos muchos costes con la retirada de Alonso. ¿Costes o costo? Costes. Alonso de costo sabe lo mínimo, creo yo. ¿Tú crees? Sí, yo lo creo. Lo que tú de ciclismo. A veces lo veo un poco colocado. Sí, lo que yo de ciclismo. Por cierto, ¿quién va de primero en el Giro? Quiño ya terminó. Va Pepe. El maestro. ¿Quién? Contador. Solomillo. El maestro Solomillo contador. Por cierto, el maestro es B.B. King. Es así decía Raimundo Amador, el maestro. Bueno, pues entonces vamos a pasar ya a comentar un pequeño análisis de la siguiente carrera, que será en Canadá el 7 de junio, y para ello contamos como siempre con... pues la gran dicha... Alberto, que siempre nos habla de los circuitos. Bueno, este es un circuito, Alberto. ¿Qué nos dices de Canadá? No, me niego a hablar de circuitos. ¿Qué nos dices de Canadá? Me vais a tomar el pelo un día más. De coña. Solo espero que los muros sigan ahí este año. El muro de los campeones, la salida de la... Compuestos para blandos, super blando. Volvemos a repetir los compuestos, probablemente con mucha menos temperatura, con lo cual nos vamos a reír un poquito. Una parada. Cero. Cero paradas. Menos uno, va a hacer menos una. Super blando atrás. No, vamos, Canadá siempre da sorpresas con el rollo este. O sea, es mi carrera favorita del año. Con mucha diferencia. Por todo, por horarios, por circuito. Por todo. Por siempre todo, el espectáculo. Todo. Y porque además van a toda hostia, entonces las gomas se queman, al final intentan aguantar, porque no entrar se pierde mucho tiempo, otros entran y después van a toda leche y hay unas diferencias de tiempo bestiales. Sí, es un circuito donde se puede adelantar Y bien, además. Los últimos años ha habido adelantamientos en las últimas vueltas. Claro, es que es eso, puede haber cambios en las últimas vueltas y darse un vuelco en la carrera. Seguro que con los Mercedes no, pero... Hombre, con los Ferrari. Hamilton le puede dar un vuelco. Le deben una. Bueno, a Hamilton le puede dar un vuelco el corazón. Le deben una. ¿Cómo pierda esta carrera? Los grafitis en los muros que dejan. Salud, los pilotos. Siempre tiene con lo cual, pues a ver, Alberto, clasificación de los pilotos españoles. ¿Los pilotos españoles? Claro. Hostia, macho. Seguimos con. Vamos a ver. Es un tema que tengo muy claro y no tienes ni por qué preguntármelo. Porque los pilotos españoles tienen una clara figura ahí en Tamara. Por lo tanto, yo pienso que Tamara va a conseguir ganarle a Will Stevens, lo cual es un triunfo, como se ha visto este fin de semana. Y que claramente Sainz va a hacer... Pero no dices clasificación, no dices puesto. Podio. Sainz podio. Con un tono Alonso con dos cojones. Alonso gana la carrera. Hostia, el McLaren de verdad, en esta carrera yo le veo que va a dar de sí. Le van a echar todo ahí Claro, tío, dicen una de dos, o sea, es el último motor que nos queda. Ponen todos los cilindros a andar. Hostia, macho, una de dos, o ganamos o rompes. Bueno, pues yo creo que en esta ganan. Bien, yo creo que claramente Alonso va a romper el empate con Meri, me refiero al Mundial, y va a puntuar. Entonces va a hacer décimo. Y Meri va a ser 11, porque claro, va a ser la última vuelta. Carlos Sainz va a ser 12. Pues no sé. Pienso que les va a afectar la primavera a los tres. A Alonso, el polen de las gramíneas le va a afectar a la toma de aire. A Meri. Le va a salir ganos. Da igual. Un país francófono y en primavera, pues andará despistado. Con lo cual no creo que gane su compañero. Y Carlos, pues va, me imagino que el pole le afectará en el pesaje y se pasará unos gramos y será sancionado. Yo tengo una cosa. ¿Con lo cual qué? Con lo cual, pues no termina ninguno. Ninguno. Es triste. Te digo una cosa, menos mal que no hay carrera en Grecia, tío, que si no sería la caña. Yo reparto un punto por lo menos entre los tres. Joder. Hostia, ¿yo qué? No, hombre, con Fernando ya es un valor seguro. Yo voy a ser más generoso que vosotros y Alonso le voy a dar quinto. Quinto. Vuelvo un clásico. Quinto puesto a Alonso. Meri esta vez sí que no corre. Aguantó hasta Mónaco milagrosamente, pero en Canadá va a ser otro piloto. Posiblemente Juan Pablo Montoya, ganador de las 500 millas de Indianápolis. Sí, señor, correcto, 15 años después. Sí, señor, Juan Pablo, qué el problema eres, que puede tío. Tener es si entra en el coche o no, pero va a hacer una. Va a hacer la sí, está gordito, ¿verdad? Está gordito el cabrón. Se cambió una vaca, el hijo de puta. Atravesada. Qué bueno, tío, qué bueno. Da gusto, da gusto. Hostia, sigue sí, igual de cachondo, macho. Sí, sí, no. O sea, con la nueva normativa para el año, Maldonado no está. O sea, peso reducido, Maldonado fuera. Descarado. Y Montoya, a ver si entra en el... A ver, ¿y Sainz qué? Sainz va a dar la campanada y va a dar una vuelta de campana. Correcto. O sea, no acaba. Literalmente. Va a hacer un cúbica, pero completo. Sí. Va a darlo. Va a intentar imitar a Verstappen en Mónaco, pero con más clase. Pero con más clase. Eso es. Pues yo digo, carrera para Sainz, hostia para Alonso y Meri carrerón. Octavo. En Canadá. Octavo. Y Sainz ganando en Canadá con el Toro Rosso, que no anda ni para atrás, en recta. Yo ya le doy podio ya porque digo, joder, digo, ganar no, tío, ganar en Toro Rosso no. Si me permitís extenderme, Hamilton en el muro de los campeones, ¿eh? Y Rosberg detrás. Intentando doblar a Rosberg. Ese muro ha quedado mancillado desde que se hostia y Maldonado. Entonces ya no es el muro de los campeones. Pues vamos algo a... ganó Maldonado, ¿eh? A pasar. Sí, alguna cosita. Una carrera. Algún campeonato. No, cagar, igual, tío. No es moco de pavo. Vamos a pasar a la parte seria del programa. Ganó el campeonato de turismo de Curitiba, eso seguro. Con la reflexión del maestro Quintana. Dedicada hoy en estos momentos donde la información veraz falta a la triste pérdida de los comentarios favoritos sobre Fórmula 1 en F1 Radical. Oh. Con lo cual, empezamos. Qué pena tan grande, señores. En un momento de profundos cambios, de enormes expectativas para que algo se mueva, nos encontramos con lo de ayer. Un rancio ejemplo, almidonado al extremo, una ciudad-estado al estilo clásico, donde comprobé con estupor cómo las muñecas tenían colecciones de joyas y de los aspersores de los parques brotaba el Moshandom. Con este panorama, ¿cómo no intuiste que la ciudad te rechazaba? A ti, hijo de desollinadores, tiznado por el trabajo. No te quiere, Luis. Y tú, que no eres de deshojar margaritas, no sabías que un pétalo te adora, pero el otro te detesta. Ellos tienen su princeso y su jirática princesa, pero lo tuyo es un imperio con su Dios salva a la reina. A mí no me preguntes qué pasó realmente con tu sueño, ya que te cuento lo que yo estaba viendo en ese preciso y trascendente momento. Abro comillas. ¿Sabes lo que es Wanderlust? ¿Te han robado la estrella? ¿Cuántas estrellas tienes? E incluso una colonia, un lubricante y hasta un Opel Vectra que no se estropea. Gracias a Canis Lubatus y su altruista, a la par que gratuita cadena, no pudimos enterarnos de lo único que realmente mereció la pena. Bravo. Pues nos escuchamos en la próxima carrera, Canadá, 7 de junio. Efectivamente, chao. Chao, chao. Hijos de puta.